Vayan pelando las chauchas, aunque les cueste el trabajo. Donde juega mi celeste, todo el mundo boca abajo. Uruguayos, sangre de campeones, uruguayos, garra y caridad. Que le cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Vayan pelando la chaucha, vayan pelando la chaucha, aunque le cueste trabajo.